Jesús fue puesto a prueba, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Jesús podía ser tentado y fue tentado, sin embargo, no podía pecar y no pecó. En teología se ha debatido este tema con dos frases en latín. La primera de ellas, posse non pecare, es decir, que es capaz de no pecar, se refiere a la pecabilidad de Jesús. En otras palabras, Jesús podría haber pecado, pero no lo hizo. Una parte minoritaria de eruditos cree esto hoy en día. En segundo lugar, non posse pecare, es decir, no es capaz de pecar, se refiere a la impecabilidad de Jesús. Es decir, Jesús era incapaz de pecar. La mayor parte de los evangélicos y teólogos en la actualidad lo entienden así, porque eso es justamente lo que la Escritura afirma. Jesús no pudo haber pecado porque Cristo es Dios y no puede pecar, como dice Santiago 1:13. Segundo, el plan de redención había fallado si Cristo pecaba. Y tercero, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, como dice Lucas 4:11, y no podría haber pecado. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de la impecabilidad de Jesús, sus tentaciones fueron auténticas, tal como lo son las nuestras. Esto nos anima porque sabemos que Él nos entiende, que se compadece completamente de nuestras experiencias y que así como el Espíritu Santo jugó un papel fundamental en su vida y ministerio, así está disponible para nosotros hoy como garantía de la redención triunfal futura.